De La Pampa, eso es lo que se anuncia. 9 de la mañana, 14 minutos, la temperatura en la ciudad de Santa Rosa en este momento es de 11 grados 5. Estamos en General Pico también, ¿eh? Le cuento a nuestro oyente, a quien enseguida voy a saludar a través de Radio Cooperativa Radio Libre. Les decía, se presentaron las alianzas, se oficializaron esta semana en todo el país. Lógicamente, lo mismo aconteció aquí en La Pampa, en donde quedaron tres alianzas. Por un lado, el Frente Progresista Pampeano, que está integrado por el GEN y el Partido Socialista. Propuesta FREPAM, cambiemos, atención con el nombre porque puede traer algún inconveniente, que la integran finalmente la Unión Cívica Radical, el PRO, MOFEPA, MID, y como les contaba recién, el partido del Momo Venegas, que es Partido FE. Vamos a ver quiénes integran el Partido FE, les decía, para mí por lo menos es una novedad. También Izquierda al Frente por el Socialismo, compuesta por los partidos Movimiento al Socialismo y Movimiento Socialista de los Trabajadores. El Partido Socialista, socio histórico dentro del FREPAM, ha dicho que no a esta alianza, ha puesto un límite que por lo visto es el macrismo. Así que yo me voy a saludar a Carlos Rolero, quien preside justamente ese espacio. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, felicitas. Bueno, fueron semanas de discusiones álgidas, me imagino, ¿no? Sí, sí. Fueron semanas bastante interesantes. Pensábamos nosotros que podíamos tener un resultado diferente, pero bueno, siempre vale la pena debatir, discutir ideas. Uh-huh. Siempre vale la pena. Bien. Aun cuando los resultados no sean exactamente los que uno desea. Claro, claro. Esperaban que la UCR tomara otra decisión, me imagino. Sí, esperábamos que los integrantes del FREPAN pudieran conservar ese estatus entender un poco las razones que escribíamos y que yo creo que, por lo menos por las largas charlas que hemos tenido con el radicalismo, entendían nuestra posición, pero en el debate interno dentro de la UCR, evidentemente ganó una propuesta, digamos, o una postura que tenía posiblemente más que ver. Nosotros lo entendemos así, con una conveniencia muy muy circunstancial y bueno, nosotros en esta ocasión les decíamos o les manifestábamos que no estábamos dispuestos a resignar por una conveniencia tan circunstancial un armado que desde nuestro punto de vista llevaba muchos años, siempre con trabajo, siempre los frentes, siempre las coaliciones son trabajosas porque se sientan diferentes fuerzas y nosotros creemos que sintonizábamos, que habíamos logrado sintonizar en términos generales con muchos aspectos que tenían que ver con lo ideológico, con lo programático. Lo que se necesita, digamos, para poder permanecer muchos años juntos. Claro. Y este era el capital que nosotros le planteábamos que nos parecía que había que cuidar. Pero bueno, la verdad que ellos no, y habíamos planteado un límite que tenía que ver con la fuerza del oficialismo nacional, y ellos eligieron ese camino y nos pareció que era el momento de decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Hasta acá llegamos con el armado del FREPAN, porque seguimos pensando lo mismo, digamos, uh-huh, con relación al armado del FREPAN, pero no para ir en una elección juntos con en esta oportunidad con el PRO, ¿no? ¿Quién gana y quién pierde, me pregunto, en esta alianza entre la UCR y el PRO? Por lo menos en términos provinciales. Más teniendo en cuenta estas últimas medidas que se han tomado, que justamente van en contra de los sectores más vulnerables, ¿no? Sí, digo, ¿tiene un costo político esto? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Porque muchas de las medidas y las acciones que toman los gobiernos, en este caso estamos hablando del nacional, en el provincial podríamos hacer un análisis parecido. Cuando uno ve que los yerros son grandes, tampoco advierte uno que se pagan demasiados costos, ¿no? Uh-huh. Habría un listado largo de cosas para señalar en la provincia y sin embargo el signo político de la provincia no ha cambiado, por más que algunas veces observemos obras que son hechas por Drácula, y sin embargo eso no le ha afectado a la provincia, o por lo menos a quienes gobiernan la provincia, no les ha afectado del modo tal que lo llevara al terreno de cambiar de signo en la provincia. Y en el país a veces ha sucedido más o menos lo mismo. Uh-huh. Pero yo creo, y esto sí se lo manifestamos a la UCR, que nos parecía que ellos tenían un nacimiento partidario muy parecido al socialismo, en defensa de los sectores, como usted bien dijo, de los más vulnerables. Digamos, la gesta de Alem realmente es una gesta propia de héroes en favor de la gente más humilde, y tiene una rica historia en ese sentido el radicalismo, y prácticamente podríamos decir que en esa línea de pensamiento acompaña al socialismo perfectamente. Así que nosotros en ese aspecto y con esos sectores del radicalismo, por supuesto que como uno de los partidos grandes del país, tiene un andarivel bastante ancho. Uno encuentra sectores de derecha conservadora dentro del radicalismo y también encuentra sectores muy progresistas. Bueno, por supuesto nuestro diálogo se sentía cómodo con los sectores más progresistas del radicalismo, no con los sectores más conservadores. Pero bueno, el partido es un partido que tiene, también le pasa al PJ, también le pasa al peronismo, ¿no? que Perón podía reunir desde López Rega hasta los Montoneros en una misma mesa, y entonces tiene un andarivel ideológico bastante ancho. Sí, es un espectro. No es el caso del socialismo. Uh-huh. Pero nosotros con el radicalismo en ese sentido y con el Frente de la Gente, con el Fregen, nos podíamos entender muy bien en la defensa de los ejes de pensamiento que habían sido históricos en los partidos. Nosotros le hemos manifestado al radicalismo que nos parecía que estaba rifando un poco esto en una alianza muy muy de conveniencias circunstanciales con el PRO. Se complica no me parece mal ni siquiera. ¿Cómo? Esto complica, digo, la posibilidad de que ha buscado siempre el FREPAM de ser una alternancia en la provincia. Y es una posibilidad de que lo complique, yo creo que al FREPAM va a haber que defenderlo, que no, nosotros vamos a impugnar el uso del FREPAM en esta ocasión pretendida, digamos, por el radicalismo de llevarla en el nombre de Cambiemos, sí. De propuesta FREPAM Cambiemos. Nosotros se lo vamos a impugnar porque entendíamos que una de dos, lo usábamos todos o no lo usaba nadie, porque no. El FREPAM no es eso que ha acompañado hoy a Cambiemos, en tal caso que lo acompañe la UCR. Uh-huh. Le hubieran puesto propuesta a UCR Cambiemos, pero no, porque el FREPAM no está acompañando hoy a Cambiemos. Bien. Ni el Fregen, ni el Partido Socialista, que son los otros dos integrantes del FREPAM, han acompañado esa propuesta. Por lo tanto, nosotros estamos en desacuerdo que le pongan FREPAM al nombre de la alianza que han establecido. Bien. Carlos, ¿cómo se encaminan ustedes con la alianza que han conformado con el GEN a las elecciones? Digo, ¿quién serán los candidatos y bueno, cuáles son las expectativas que tienen en definitiva? Tenemos muchas expectativas. Los candidatos van a ser definidos en estos días. Con esto no estoy queriendo decirle que no tenemos en mente ningún nombre, sí. Uh-huh. Los tenemos, sí. Pero la verdad que serán anunciados en estos próximos días cuando las conversaciones internas ya permitan que esto salga a la luz y apenas una semana es lo que necesitamos. El 24. Para el 24 para que se conozcan todos estos nombres. Pero nosotros tenemos muchas expectativas, sinceramente. Pensamos que esta división, digamos, de ejes, de ideas, tampoco está tan mal. Nos hubiera gustado mucho haber acumulado mayor masa crítica en términos de potencia electoral, digamos, habiendo conservado el armado del FREPAN que teníamos y haberlo hecho crecer como veníamos conversando en todos estos años. Esto podría pensar que lógicamente debilita a la oposición, pero en algún sentido también deja algunos caminos como claros. Así que veremos a ver qué es lo que siente el electorado también, ¿no? A ver si esto que uno propone le parece interesante o no. Eso se verá más adelante, por supuesto. Nosotros lógicamente tenemos expectativas. Bien. ¿Usted de alguna ser manera candidato, también, Carlos? ¿Si voy a ser candidato? Sí. Si le interesa. Muy probablemente, sí. Probablemente. Sí, muy probablemente, sí. Bien. Muy probablemente voy a ser candidato dentro de una lista donde hay varios candidatos y yo no creo que vaya a encabezar esa lista, creo que hay que tratar de acompañar hay gente que más joven, con muchas más energías, y me parece que hay que saber acompañar. Ya casi pero que podemos escribir la lista acá, pero bueno, lo vamos a dejar para cuando lo anuncien oficialmente, Carlos. Sí, yo me imagino ustedes están bien informados y pueden escribir la lista y yo podría darle algún dato más. Lo que me parece que por ahí uno frente a muchos surge como apresurado dando los nombres y en eso también tenemos que un poco aprender a tener la paciencia suficiente para que los nombres 3 días antes, 3 días después se conocen. Bien. Ustedes seguramente pueden ir ya conversando sobre cuáles son los posibles candidatos. Carlos Rolero, le agradecemos muchísimo su tiempo, le mandamos un saludo grande desde Radio Kermés. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Las 40 en Radio Kermés.